El patio oriental del Alcázar, también llamado Patio de las Mujeres, se observa a través de los balcones del Salón de los Mosaicos. En él se han determinado varias fases de ocupación. La primera se relaciona con la construcción del lienzo meridional de la muralla, correspondiente a la refundación augusta de la ciudad y con diversas edificaciones dispuestas que podrían vincularse con las instalaciones portuarias. En un segundo momento, entre los siglos IV y V, asistimos al progresivo reforzamiento de la muralla y a la construcción de un castellum adosado a la misma, destinado a fortificar el acceso al puente y el puerto fluvial. Tras la conquista islámica en el año 711, este castellum pasó a constituir uno de los núcleos fortificados del Alcázar de los emires y califas cordobeses en la segunda mitad del siglo XII. Fue ampliado a iniciativa de los gobernantes almohades de la ciudad y reforzado para constituir una gran alcazaba en la que acuartelar a las tropas. Este antiguo castellum tardo antiguo, englobado posteriormente en el Alcázar Omeya y en la alcazaba almohade, sería el origen del Alcázar de los Reyes de Castilla tras la conquista de la ciudad en 1236, adquiriendo la configuración de castillo exento que tiene en la actualidad. Como consecuencia de la eliminación de parte de los recintos fortificados de los que formaba parte, a mediados del siglo XVI nos da cumplido testimonio el detallado grabado de Wingerde. Tras la conquista de Granada, los reyes católicos cedieron las instalaciones del Alcázar al Tribunal de la Inquisición de Córdoba. Buena parte de los restos actualmente visibles pertenecen a esta época. Su distribución se desarrollaba entrando por la zona sur de la pieza meridional, letra D, que daba acceso a las habitaciones del tribunal y a los calabozos. A mano derecha quedaba un espacio dividido en tres habitaciones, utilizado como cárcel de familiares en planta baja y como contaduría y oficio en planta alta, letra P. Un largo pasillo, letra E, recorría la pared de la sala del tribunal, letra G, y unas escaleras separaban la cárcel de familiares de esta sala. El pasillo desembocaba en unas escaleras, letra F, que llevaban a otra zona de uso exclusivo de cuadros inquisitoriales. Se trataba del ala este del edificio, en la que existía otra amplia sala del tribunal, letra G, actualmente llamado Salón de los Mosaicos. Un patio con su fuente en medio, letra K, un par de audiencillas, letra L, una escalerita que bajaba a las piezas del secreto, letra Y, otro patio, letra S, y unas pequeñas habitaciones en la esquina, utilizadas como retretes, letra R. En conclusión, la parte dedicada al tribunal en sí fue toda la zona oriental del edificio, desde la Torre de la Paloma hasta la Torre del Homenaje.